Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber y de mi mente borrarte. Yo quiero olvidarme de esto. Hace tiempo que yo quiero huir de tus besos. Ahora ya no quiero verte, no quiero un cuento más. Me cansé de tus mentiras, tú no vas a cambiar. El pasado lo metí en una botella y me lo tomé. Un fondo blanco con las venas de tu amor. Esta noche yo voy a hacer eso. Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber hasta emborracharme. Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber y de mi mente borrarte. Oba, que nunca pare. Jazabitos Producciones. Porque sonido de la costa. Hace tiempo que yo quiero olvidarme de eso. Hace tiempo que yo quiero huir de tus besos. Ahora ya no quiero verte, no quiero un cuento más. Me cansé de tus mentiras, tú no vas a cambiar. El pasado lo metí en una botella y me lo tomé. Un fondo blanco con la pena de tu amor. Esta noche yo voy a Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber hasta emborracharme. Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber y de mi mente borrarte. Yo voy a tomar, tomar, tomar para olvidarte. Yo quiero beber, beber, beber hasta emborracharme. Yo voy a tomar, tomar, tomar. ¿Sabes?